Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Coming for your love, okay, and take on. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito fin de semana crioterapéutico, porque pues sí, hace calor y va a estar haciendo calor toda la semana. Y el fin de semana, pues, no va a haber tantas lluvias como en la semana, pero, pues, a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros. Esto es la emisión número 3389 de Fórmula en los Negocios. Y me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Gracias, mi querido Roberto. Muy contento de estar aquí con ustedes. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por tu invitación y con mucho gusto, como tú dices, estar aquí. Pero es cierto, el calorcito está pegando bastante fuerte, ¿no? Hielera, ¿no, doctor? Hielera. Sí, y es recomendación médica. Por supuesto. No es invento nuestro. No. La crioterapéutica es buena porque además el calor... Debemos de utilizar también nuestras toallas húmedas en la hielera para poder bajar nuestra temperatura. No, hombre, buenísima. Y sobre todo para los chiquitines y sí, los adultos mayores. Sobre como todo. Tú comprenderás, Oye, pues sí, fíjate que en esta temporada, como bueno, los chavos, los chicos, tienen siempre sus actividades al mediodía, a veces a horas, o al mediodía, estoy refiriéndome a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que todavía está el sol bastante fuerte, se ponen a jugar fútbol, hay que llevarles siempre sus toallitas, hay que darles su agua para que se hidraten, porque el golpe de calor, además del esfuerzo que hacen, es algo que deben de tener cuidado, hay ¿no? que tener cuidado. Fíjate, estaba leyendo en las noticias en la semana, Kuwait ha roto los récords de temperatura. Ah, caray. 62 grados. Qué Celsius. barbaridad. O sea, es algo verdaderamente... Pero no hay aire acondicionado que te ayude a eso. No, bueno, 62 grados Celsius al rayo del sol. Ah, ok, pero de todas maneras... En la sombra yo creo que han de ser 52, ¿no? Imagínate, qué barbaridad. No, pues bueno, nosotros no andamos lejos. Hemos estado a 58. No, de sensación térmica. Sensación térmica, ok. Que son diferentes por la humedad. Me imagino que allá el ambiente es seco. Y entonces la sensación térmica de allá, ¿cómo ha de haber estado, caray? Yo creo que muy pareja porque no es un lugar húmedo. La sensación térmica la da la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Entonces, pues nosotros aquí, te digo, no cantamos mal las rancheras. No, claro. 40 grados, 42 grados al rayo del sol, puta. Hay que tomar sus precauciones. Hay que, por eso, la crioterapéutica, carga y helera para todos lados. La crioterapia. La crioterapia. Bueno, que al fin de cuentas es lo mismo, la crioterapéutica. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema de hoy, compadre? Muy bien. 4 consejos para ponerte al día en la oficina. Y fíjate qué importante, sobre todo, de actualizarnos, compadre, porque la revolución 4.0, no la transformación, esa no... Esa es otra cosa. Es otro boleto. La revolución 4.0, que es la parte tecnológica, nos obliga ya, es un must, como dicen por ahí, que tenemos que actualizarnos para la oficina ya. Por supuesto. Fíjate que por supuesto, esto ayuda también a la eficiencia en cuestión de los gastos dentro de la oficina. Hay muchas compañías que anteriormente enviaban a sus directivos al centro, al cuartel general, al corporativo, a las pláticas, a las conferencias, para ponerse de acuerdo en las estrategias o para entregar los resultados de las metas que podrían ser mensualmente. Ahora todo lo hacemos o todo lo hacen a través de las teleconferencias, por supuesto. Claro. ¿No? Oye, entonces, eran los famosísimos kickoff, ¿no? Así es. Oye, así a mí me encantaban esos kickoff porque en Ericsson eran fiestas. Sí, ¿no? O sea, claro. Eran dos días, pero incluía una cena con una fiesta, con bailongo. O sea, los suecos... Se gastaban su lana. Se gastaban su lana, bueno, y le llamaban la reunión de kickoff. Bueno, porque eso también era parte de la motivación al personal para poder conseguir los objetivos. Correcto. Ahora, me imagino que cuando ya los habían conseguido y los habían rebasado, de seguro no, pues la fiesta debe haber sido mejor todavía. No, bueno, había lo que se llamaba el Club 100. Ok. Sobre todo para las áreas comerciales. Ok. Los que cubrían al 100% sus objetivos iban al Club 100. Wow. Y era un viaje también a alguna parte del mundo. Yo me aventé un par de viajecitos del Club 100. ¡Qué padre! Que algún día los platicaremos, compadre, porque está... pero fíjate, yo creo que esta transformación ha llevado a las empresas en que hoy se requieren dar cursos para cambiar las habilidades. Hay que desarrollar nuevas habilidades en el mundo tecnológico en el que vivimos. Y pues hoy es más fácil para las empresas porque las puedes hacer desde tu computadora. Así es. Hay ocasiones en las cuales las puedes hacer previa cita, es decir, previo horario más bien, no cita, horario, para ponerse en contacto con los diferentes... con las diferentes personas que se encuentran en el mundo o en tu propio país para estar tomando la conferencia y también poder hacer la sesión de preguntas y respuestas y que todo el mundo las escuche. Correcto. Bueno, pero actualmente ya lo hacen también que cada quien, dependiendo de sus actividades dentro de su compañía, puede escuchar la conferencia en el momento que más le convenga. Absolutamente. Para poder no estar todos en conjunto. Tal vez después, en una sesión que se haga en un foro de preguntas y respuestas, ahí se puedan comunicar para poderlo ver, pero no necesariamente al mismo tiempo. Y fíjate, con lo que estás diciendo, doctor, ya te puedes echar una carrera en Harvard. Sí. Y gratis. O sea, tiene Harvard, MIT, wow, las principales universidades del mundo, tienen cursos y talleres gratis. Oye, que te inscribes a través de internet. Internet. O sea, eso es... Ya, ahora sí que la gente nos diga, es que no tengo para ir a la universidad. Sí, no, maestro. Que no hay posibilidades de poder aprender más, ¿no? Es gratis. Digo, a lo mejor me vas a decir, no tengo computadora, no tengo internet, pero tampoco porque... Puedes ir en parques públicos, por lo menos aquí en Mérida, hay internet. Ahora, y en determinado momento, si no tienes computadora, pues te vas a un cibercafé. En lugar de irte a chatear, te vas una hora a aplicarte para poder tener más conocimiento. O en tu teléfono, porque ese que se queja también seguro tiene un telefonote. Sí, es un smart. Un smartphone. Claro, pero claro. Bueno, el punto, amigos, es de que ya no hay pretexto. O sea, la transformación que ha llegado al mundo gracias a la revolución digital, ya no hay pretexto alguno que no nos haga entrar a la... Y ahí es donde tenemos que transformarnos. Las empresas tienen que adaptarse a la nueva economía digital y para ello requieren que sus empleados pues estén al día. Claro. Esa es la actualización. Además, una de estas... Una de las facultades o de los favores que tiene esto es que es muy barato. O sea, realmente, para poderte, como tú lo acabas de decir, capacitar, no te cuesta. O habrá algunos que te cuestan, pero mucho menos que si estuvieras tú directamente en la misma universidad. Entonces hay que aprovechar la tecnología digital. Fíjense, amigos, es importante que ustedes los dicen. Miren, el artículo que trajimos para conversar con ustedes Dice, en los próximos años, el 65% de los trabajos se harán, lo harán, que harán las personas de la generación Z, nacido, ah, pues aquí es donde, nacidos a partir de 1997, aunque yo digo que a partir del 2000, sí, pero un poquito bueno, son más, 3 años. Sí, yo creo que es más. Dice, aún no existen, fíjate, los trabajos que harán la generación Z aún no existen. Sí, o sea, están por inventarse. Así es. Por el uso de la tecnología, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque efectivamente esta generación Z, que me llamó la atención, por eso te lo comentaba hace un rato, yo creo que sí es la mejor oportunidad para los muchachos el poder enfocarse e informarse para ver cuáles son las nuevas carreras que pueden ellos dedicarse y que les sean gratificantes, claro, económicamente y personalmente. Por eso, y socialmente, pero bueno, claro. Y también fíjate, dice el 38% de los empleadores en el mundo están teniendo dificultades para encontrar colaboradores con las habilidades adecuadas para ocupar diversos puestos. En este momento. En este momento, claro. Por eso, amigos, hay que desarrollar nuevas habilidades, de eso le vamos a estar platicando. No se me vaya, quédese aquí, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Day or two, nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana crioterapéutico, así de que no le agarre el calor en ningún lado y esté usted bien preparado, que es como... De, y bueno, hay que mantenerse informados a través de... Estamos en plena temporada de huracanes, no hay nada hasta la vista reportado, así de que solamente lluvias dispersas por la tarde, porque también es época de lluvias, así de que pues hay que estar informado y preparado. Quédese con nosotros, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, que nos acompaña esta tarde con buena música, que siempre nos gusta tener buen rock and roll en los cortes comerciales, y lo acompañan a usted y nos acompañan a nosotros, gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager que está encargado de las redes sociales. Está usted en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, fórmula en los negocios. Así es de que escríbanos, platicamos, todos los de Fórmula en los Negocios estamos conectados a las redes sociales platicando con usted. Así es de que hágalo, haga sus preguntas, sus comentarios y ahí platicamos. Por lo pronto, quédese aquí, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos, barcos enormes, gigantescos. Si usted tiene oportunidad de ir a Puerto Progreso y darse una escapada al puerto de altura y los encuentra, tómeles fotos, son verdaderamente impresionantes. Simplemente verlos y estar al lado de ellos es un espectáculo. Tienen 4 barcos que tienen rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcanos 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en la conversación de esta tarde. ¿Cómo nos ponemos al día con esto de la tecnología? ¿Con qué empezamos, doctor? Bueno, pues, mi querido Roberto, uno de los puntos importantes es que apueste por lo digital, pero sin olvidar lo analógico. Mira, interesante frase, ¿eh? Claro, porque debemos estar dispuestos a aprender en línea, porque esto nos aporta muchas ventajas, como es el acceso las 24 horas, la fluidez y rapidez que podemos tener ahí, y también permite que cada uno de los empleados pueda gestionar su propio aprendizaje. Correcto. Ahora, la formación se ha democratizado gracias a Internet, como tú comentabas. Ya puede ser que en algunas ocasiones pues no te cuesten los cursos, que puedas tú elegir cuál es el curso específico que te guste más y no el que a veces se te pueda presentar de forma directa en el lugar donde tú vives. Correcto, correcto. Y bueno, ahí es donde, de acuerdo a tu puesto, a lo que haces en la chamba, pues busca desarrollar esas nuevas habilidades, claro, que te, claro, va a brindar la tecnología. Claro, porque eso es importante. Tú los eliges para poder facilitarte e incrementar la productividad en tu trabajo, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo que sí es importante, como también aquí lo menciona, es que no hay que olvidarse de las ventajas que ofrece la formación presencial, como la experimentación, la socialización y el intercambio de ideas. Correcto. Cuando te encuentras en un seminario o en un curso a los amigos. Y además es más agradable. Claro, ¿no? Es algo interesante, la pasas bien, pero también ahí puedes intercambiar ideas de forma mucho más directa que teniéndolo también a nivel de Internet. Fíjate que con esto que estás comentando, el otro día en la semana leí un artículo que alguien platicaba que muchas empresas se volcaron a poner a sus trabajadores en trabajo en casa. Okay. Pero empezaron a tener problemas de comunicación, uh-huh, porque pues cada quien trabajaba en su casa y solamente lo hacían a través de Internet y perdieron productividad de la gente. Entonces les dijeron, tuvieron que volver a reunir, uh-huh, X horas para que otra vez convivieran, sociabilizaran, etcétera. O sea, y fíjate que la tecnología no nos sustituye la parte humana. Definitivo. De vivir en sociedad. Definitivo. Fíjate que yo tengo una experiencia de que me ha platicado amigos que es, tenían maquiladoras aquí en el estado y que de repente por situaciones fiscales, situaciones que les cambiaba el gobierno, las condiciones, pues decidieron hacer lo que tú dices, que cada quien entonces desde su casa trabajaran y que hicieran lo mismo que estaban haciendo en la empresa. Pero ahí volvió a lo mismo, también exactamente lo que tú comentas. Cuando se reunían, veían que la calidad del producto había diferencias. Claro. Cuando estaban juntos, existía una misma calidad de ese producto para poder venderlo al extranjero. Pero como cada quien lo hacía en su casa, a lo mejor podían ser igual de productivos. Era a lo mejor también menos gasto para la empresa, porque estaban haciéndolo en su casa y les daban en comodato las máquinas y todo lo que necesitaban para poderlo realizar. Era interesante. Pero la situación es que variaba la calidad y la terminación del producto. Interesante. Entonces sí, los tuvieron que volver a reunir. Otra vez los volvieron a reunir. Yo creo que es naturaleza humana. Así el estar es en sociedad. Digo, por eso la civilización humana vive en ciudades, ¿no? Así es. Ahora, así es. Hay que sacarle provecho a la tecnología para vivir en las ciudades, ¿no? Por supuesto. O sea, para facilitarte las cosas y poder ser más productivo, ¿no? Para facilitarnos la movilidad y tener una vida mejor. Y bueno, Internet lo tenemos que ver de esa manera, ¿no? Así es. No, hemos estigmatizado a Internet por muchas cosas, pero son malos, creo, malas ideas de lo que... Internet también tiene su lado oscuro. Por supuesto. Y hay que tener cuidado y aprender a no caer en esos hábitos del Internet oscuro. Se la pasan metido nada más en Internet todo el santo día. O viven para Internet, ya no tienen una vida fuera de Internet. Correcto. Eso es muy cierto, ¿no? Pero eso es cuestión de aprendizaje, doctor. Así es. De desarrollar precisamente lo que nos invitan a hacer en esta conversación, a desarrollar nuevos hábitos para utilizar adecuadamente Internet. Claro. Ahí tienes nuestro presidente, que en la semana tuvo una... Sí. Teleentrevista con Zuckerberg, sí, de Facebook, ¿no? Así es. Y bueno, yo lo critico, te voy a decir por qué. Porque aquí en la península vamos a tener apagones porque este señor canceló algunos proyectos para que nos trajeran gas. Sí, sí, sí. Y entonces, sí, pues ya anda viendo que Internet con Leo... con Zuckerberg, primero que nos resuelva el problema de energía eléctrica, pues porque no, sin energía eléctrica no va, tampoco hay, no hay internet. Exactamente. Pero bueno, exactamente. Hay prioridades, doctor. Así es, mi querido Roberto. ¿Qué más, doctor? Dice, hay que aplicar nuevas metodologías para ganar conocimiento. Correcto, correcto. Emplear diversas técnicas para transmitir información, desde los mapas virtuales hasta aquellas herramientas lúdicas para fomentar la formación. Mejora el proceso de aprendizaje hasta convertirlo en una experiencia memorable y épica. Hoy, en un mundo digital, ya no hace falta que el docente explique todos los conceptos. Fíjate. Hay que experimentar. Hay que experimentarlos, sí. Es importante que nosotros le saquemos el máximo jugo aprovechando las herramientas que tenemos a través de Internet. Absolutamente. Fíjate qué importante esto de... Sí, no esperar a que el profesor siempre te tenga que decir o te tenga que dar la plática. Tú lo puedes hacer y ya cuando llegas con el profesor, tú ya llevas una información con la cual ya puedes tener una comunicación y puedes resolver algunas dudas. Correcto. Vamos a un corte comercial. No se me vayan ahorita. Regresamos. I'll be coming for your love, okay, and take on. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. ¿Está usted agobiado por las altas temperaturas? ¿Está agobiado porque llueve más adentro de tu casa u oficina que afuera? ¿Pagas mucho de consumo de luz porque los aires ya no enfrían bien y el calor en tu casa y oficina se vuelve insoportable? Pues no sufras más ni pagues más. Visita Aditimper, que somos la mejor solución, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía. Déjame recordarte que ellos tienen marcas de impermeabilizantes, las mejores: Thermotec, Chobatec, Retex, Master Builder y Thermo House. Además, Aditimper maneja 18 marcas con más de 1,500 productos. Aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos, somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. La verdad que Aditimper ha crecido favorablemente, es una empresa, el licenciado Mario Gamboa Niquete, que es el dueño y el director general, ha hecho un trabajo extraordinario y pues es una ventaja. De veras, él te puede dar la solución para que tu ambiente en tu casa, en tu oficina o en tu negocio sea pues que consuma menos luz, que tengas temperaturas adecuadas, que estés impermeabilizado, y pues ellos son la mejor solución. Llámales al 944-0913, búscalos en Facebook como Aditimper, en su página web aditimper.com.mx o ve directo a cualquiera de sus sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y ahora ya en el Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. Así es de que no pierdas más el tiempo. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al programa con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico con el tema estos consejos para ponerte al día en la oficina ahora con esto de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial que no es más que la revolución tecnológica. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, hay que incrementar el aprendizaje con los cursos intensivos en caso de que sea necesario. Muchas empresas de diversos sectores, no solo el tecnológico, optan por estas técnicas de aprendizaje, pues necesitan profesionales que respondan a las necesidades más actuales del mercado. Y eso es muy, muy importante. Hay ocasiones que salen aquí nuevos productos, salen nuevas técnicas, y debe de estar uno capacitado. Y los cursos intensivos nos ayudan para poder estar actualizados. Y además, cursos que te meten al mundo digital. Sí, sí, sí. O sea, porque, como decíamos al principio, van a surgir nuevos puestos de trabajo. Sí. Y debemos de estar un pie adelante para que no nos agarren los dedos en la puerta, ¿no? Sí. Y digas, chin, es que no tengo a tal, simplemente, tal puesto. Simplemente, me creo, Roberto, primero tenemos que identificarlos, ¿no? Pues a ver, mira, claro. Ahí está eso, pero también están preparados para poder colaborar, para trabajar con ellos, ¿no? Para Correcto. Que funcionemos juntos. Fíjense, eso es amigos, importante. Es importante, aquí de lo que estamos hablando realmente es que es importante incrementar ese aprendizaje en la gente, ¿no? Sí, nuestros conocimientos. Tenemos que aprender tantas cosas nuevas, porque yo sé que, pues a lo mejor en su oficina o en su trabajo, pues tiene esa gente tóxica que cree que ya lo saben todo, que ya son producto terminado, que ya, ¿no? Cuidado con esa gente porque esos te van a limitar el aprendizaje. Claro, claro. Mira, Roberto, todos los días aprendemos algo. De verdad, debemos estar siempre abiertos a poder aprender diariamente todo lo que podamos y estar atentos ante la tecnología, ¿sí? Ante los nuevos avances de la tecnología para ver y elegir cuáles son las cosas que nos podemos que podemos echar mano de ellos para poder ayudarnos en nuestro desarrollo personal y profesional. Absolutamente. Y fíjate, amigos, lo decía este señor Jack Ma, el dueño de Alibaba en Davos, que él decía, mire, a lo mejor ya no va a ser necesario enseñarle a nuestros hijos computación, porque ya las computadoras van a hacer esa chamba. O sea, va a haber muchas cosas que las computadoras hacen, o los robots. O les van a enseñar a ellos en ese momento. O les van a enseñar. Sí. Hay que enseñarle a los niños actualmente aplicar las cosas. Aplicar, no, pero humanísticamente. O sea, okay. él hasta habló y dijo, hay que enseñarles cómo relacionarse mejor, cómo sociabilizar, porque esa parte es la que le va a dar la esencia humanística a las empresas. Sí, no que los absorba la tecnología. Correcto, sino que tengan la comunicación con toda su gente, ¿no? Lo que decías hace rato, sí. ¿No? O sea, la necesidad de sociabilizar de la raza humana no se va a acabar. No. Habrá computadoras haciendo la chamba alrededor nuestro. Sí, sí, sí. Pero no debemos de permitir que nos absorba tanto la tecnología para que podamos olvidarnos de la sociabilidad. Correcto. Fíjate que leí un artículo también en la semana, que no recuerdo, pero decía que el 60% de los trabajadores en un banco van a desaparecer. Pero solamente se van a quedar aquellos en las sucursales, pero solamente para el trato a los clientes. Sí, las relaciones, o sea, públicas. Hoy ya sucede, tú vas con una chica del banco porque tu cuenta o no sé qué, y ella usa la computadora, hace que la computadora resuelva. Claro. Pero ella sí. te da un buen trato. Se podría decir que es una facilitadora, ¿no? Sí, pero sí, por supuesto, te atiende muy bien. Ahora en el futuro, bueno, ya no en el futuro, ya hay en muchas. El presente. Ya no va a haber cajeros, por ejemplo. Sí. Todo va a ser cajeros humanos. Sí, sí, van sí. a ser cajeros máquinas. Sí, robots. Cajeros. Sí, sí, sí. Pero sí habrá gente que te atienda. Esa es la parte humana. Será nueva chamba. No, si simplemente, mi querido Roberto, los cheques, yo creo que ya muy poca gente utiliza cheques. Yo no sé hace cuántos años no hago un cheque. O sea, realmente ahora se hace por transferencias o pagos en efectivo o con tarjeta. Pero cheques, difícilmente. A mí cuando me llegan a pagar con cheques, hasta lo veo así ya muy extraño, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, hacia allá vamos, como tú dices. Y fíjense, amigos, aquí lo importante es aplicar las nuevas metodologías para ganar conocimiento. No le tengamos miedo a lo nuevo, porque muchas veces caemos en cuenta de lo que... Es que aquí así se hacen las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es como el mundo de los taxistas. Ok. Sí. La tecnología vino a cambiarles el mundo. Totalmente. Nuevas metodologías. Sí, sí. Y no las quieren aplicar, quieren primero eliminarlas. Que no lo van a hacer. No, bueno, eso ha sido algo maravilloso para todos los consumidores. Y el que no lo acepten, el que no quieran tener la competencia, que no quieran aceptar esos cambios, pues van a fenecer. O sea, de hecho, ya ellos son los que menos clientes tienen, precisamente porque no se han adaptado a las nuevas épocas. Correcto. Y mira que para ellos sería sencillo, muy fácil adaptarse, claro, a la tecnología. Mire, amigo taxista, el no se pelee con la tecnología. Sí. La culpa no es de Uber. Sí. Si usted es dueño de su taxi, de su auto, pues inscríbase a Uber. Claro. Al gremio de taxistas. Claro. Y tampoco los consumidores son los culpables por elegir un servicio que les da eficiencia. Claro, ¿no? Y más barato. Y buen precio, claro. O sea, ese es el aprendizaje que necesitamos formal, actual, para que no seamos víctimas, sí, de la tecnología, ¿no? O que nos quejemos de que, caray, pues por no haber aceptado o tomado en cuenta los avances tecnológicos, mi negocio se acabó. Se acabó. No, pues mejor actualiza. Mejor hay que actualizarse. Sí, es un esfuerzo, claro, hay que trabajar, claro, más quizás, claro, hay que invertir algo, pero... Pero tal vez eso es en un principio, Roberto, porque después lo recuperas y se te facilitan las cosas. Claro, así es de que, pues ahí está, amigos, es importante... desarrollar estas nuevas habilidades para actualizar en tu trabajo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Coming for your love, okay, and take on. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, crioterapéutico. Llegamos a la hora cristal. Yo sé que va saliendo de trabajar, va cerrando el negocio a disfrutar el fin de semana. Pásese de pasadita, así como no queriendo, a la cantina La Reforma. Claro. Es un lugar, mire, La Reforma es un ambiente de cantina auténtica, familiar, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Esta semana tiene las cazuelitas. Ándale. Tan rico, las chicharrones en salsa. Sí. tinga de pollo. Papa con chorizo. Rajitas. Frijolito, rajitas. Wow. O sea, no. Pásese a echar un taco de cazuela. Esta semana, ya sabe que tiene cada semana, tienen un platillo diferente para que usted deleite. Obviamente tienen los platillos tradicionales, verdolagas con cerdo en salsa verde. Yo creo que es de lo mejor que tiene la Reforma. La sábana invierno, es esa sabanita de res aplanada que es filete con frijoles de la olla, salsa verde y gratinada. ¿Sabes? Es auténtica de cantina. Chiles rellenos, cecina de res, albóndigas al chipotle. Sí, ¿dónde está la Reforma? Avenida Líbano 39A, esquina calle 1E, México Norte. No pierda la oportunidad de veras de darse una vuelta, echarse una cerveza bien fría a estas horas. Delicioso. Es lo mejor, ¿no? Claro. Así, claro. Igual y por ahí nos saludamos. Vaya para allá, para la Reforma. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico. Y bueno, el tema de hoy, doctor, bastante bueno. ¿Con qué cerramos? Bueno, hay que aprender a aprender, es el último punto. Y la verdad es que hay que aprender a distinguir entre el aprendizaje formal y el informal. Okay. El segundo, el informal, son procesos muy cortos de información que hacen que despierte la curiosidad del que los toma. Y el primero está diseñado, o sea, el aprendizaje formal, para obtener pues las bases, las calificaciones y la especialización. Correcto, que es lo que yo le llamo el hard skill. Así es. Y el otro, el informal, pues es el soft skill. Así es. Es aprender a relacionarnos, aprender a manejar las emociones, aprender a dar amor, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que prevalece hoy en las empresas, ¿no? Hoy, fíjate que también el otro día platicaba yo con personas de recursos, de recursos humanos. Ajá. Que la selección de personal ahora busca más a la gente empática, a la gente buena onda, y ya le dan prioridad a eso que al currículum. Bueno, sino porque esas habilidades son las que se requieren más ahora en las empresas. Sí, yo creo que depende mucho también el tipo de empresa, ¿no? Pero sí, mira, esto es el complemento, mi querido Roberto. El conocimiento es básico para que puedas tú desarrollar cualquier actividad en tu vida. Pero el complemento importante son las situaciones de sentimientos y de relaciones públicas. Claro, que son las nuevas competencias, claro, doctor. Claro, para que tú seas una persona que puedas tener éxito, debes de complementar esas dos cosas. Y fíjate que estos nuevos complementos, pero dentro del mundo digital, ¿no? O sea, aprender a sociabilizar en las redes sociales. Bueno, tú, no nada más chatear, fíjate. Tú también te das cuenta cuando alguien está enojado o no está enojado. Cuando te contesta algo en las redes sociales, hay que contestarlo también amablemente. Hay que saber cómo contestarlo. Y también hay que saber, sin faltas de ortografía, porque también eso luego a veces son como si fuera... Puede haber errores de dedo, pero no unas faltas de ortografía que sean muy comunes, ¿no? Sí, por supuesto. Pero tú te das cuenta cuando alguien lo está haciendo de forma amable o cuando nada más lo está haciendo de forma seca, ¿no? Absolutamente, fíjate que sí. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años que yo empecé a manejar los correos electrónicos. Uh-huh. Bueno, yo fui pionero en vender sistemas de correo electrónico antes de que hubiera PCs. ¿Cómo le llamaban antes eso? Era el correo electrónico. Bueno, yo era de la marca Verimation, le llamábamos Memo. Así okay. Se llamaba este sistema. Lo tenías que instalar en las computadoras grandes, en los centros de cómputo. Pero era para una sola compañía. Era para una sola compañía. Okay. Entre ellos se podían mandar mensajes. Memos, pero sí. no era con imágenes, no, para nada. No había internet. Tenías que estar conectado desde una terminal a la computadora. Así es. Pero había reglas para... Ahí se empezaron a establecer las reglas. Si tú escribías en mayúsculas... quería decir que estabas gritando. Sí, hoy en la actualidad esa regla persiste, ¿no? Sí. Sí, cuando escribes con mayúsculas es como si estuvieras... Estás gritando de malas o correcto, quieres llamar la atención. Correcto. Pero sí, efectivamente, desde ese momento se empezaron a manejar ese tipo de... ¿qué le podríamos decir? Como si fueran Pues son nuevas normas digitales. Normas digitales. De cómo hacer las cosas. Eso es. Y en redes sociales... Pues digo, hasta el mismo Zuckerberg ha sido citado por el Departamento de Estado americano para decirle cuáles son las normas, tiene que poner normas en redes sociales, ¿no? Claro. Y existen, ¿no? Sí. O sea, por eso tenemos que aprender de estas nuevas tecnologías. Esto se llama alfabetización digital. Qué importante es todo esto, doctor. Y como decíamos, esto lo puedes encontrar ahora gratis en las redes, claro, en la misma internet, ¿no? Claro, no, y además fíjate que hay una cosa que yo le veo a esto, además de muy importante. En un grupo en un equipo de trabajo, no, cuando tomabas antes un curso, era un curso que era para todos. Pero aquí tú puedes tomar un curso en base a tus talentos, para el desarrollo de tus talentos de forma personal. ¿Sí? Que puedan ayudar a que en conjunto o en equipo podamos desarrollar la meta que nosotros queremos. Pero antes era tomar un curso para las 10 o 15 o 20 gentes. Ahora tú puedes, a través de la tecnología digital, tomar un curso independiente de cada talento que quieras desarrollar para tu empresa. Y fíjate, yo me imagino, y lo voy a probar porque pues, no, hay que comprar esto de la realidad aumentada, doctor. Uh-huh. Porque va a ser un proceso de aprendizaje para cada momento. O sea, yo me quiero imaginar en tu consultorio que le pongas a tu paciente sus lentes de realidad virtual. Virtual, sí. Y que pueda ver lo que estás haciéndole a sus dientes ahí. En el momento. Así es. Sería impresionante eso, sí, ¿no? Algunos sí lo quisieran ver y otros no, porque se pondrían a la mejor... Yo no, cuando menos usen la... No, pero... Sí, sí, claro. Sería una manera de educar, no, los chiquitines, claro. Eso ha de ser fascinante perderle el miedo. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, que todos mis pacientes estén bien informados y sepan qué es lo que les vamos a hacer. Y claro, esta es una buena forma de poderlo hacer, ¿no? Claro. Porque además lo están viendo, no solamente se lo estás platicando, sino lo estás viendo, y eso les da a ellos la posibilidad de también autocuidarse. Porque el hecho, no solamente que tú ya los pongas otra vez en salud, sino que te ayude el paciente a mantener su salud por mucho tiempo. Fíjate, les puedes enseñar cómo cepillarse. Claro, pero además saben que si no se cepillan adecuadamente, el problema que van a tener al verlo es educativo para ellos. Impresionante, doctor. Y bueno, pues tú eres pionero de estar manejando internet, ¿no? Me gusta desde, igual que tú, bueno, no tanto, porque No, ¿qué pasó, doctor? Hay jerarquías. Yo soy más chico que tú, si a eso te rendas. Pero sí, somos pioneros en internet. Así es. Y la verdad es que hemos tratado de aprovechar las ventajas que da la tecnología digital. ¿Y dónde puedes localizar, doctor? Gracias, Roberto. Control Odontológico Integral se encuentra en la calle 21, que es la avenida que va de San Francisco de Asís o lo que era San Francisco de Asís, es ahora super aquí, a Plaza Fiesta, sobre esa avenida, en el número 415B, entre 6A y 10, de la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos es 926-4429 y 927-5110. Estamos en Facebook como Control Odontológico Integral y nuestro horario es de 9 a 1 y de 4 a 8 de lunes a viernes. Los esperamos, amigos, y les mandamos un saludo a todos nuestros pacientes y amigos. Gracias, doctor. Gracias a ti, Roberto, muy amable por la invitación. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos.